marchaban las hormigas, hurra, hurra. De dos marchaban las hormigas, hurra, hurra. De tres marchaban cuando la más pequeña a un árbol se subió. Y luego se bajó, regresó a la fila, se metió. ¡Bum, bum! Hormigas, hurra, hurra. De cinco marchaban las hormigas, hurra, hurra. De seis marchaban las más pequeñas, ramitas de árbol recogió. Y después las alcanzó, regresó a la fila, se metió. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. ¡Atención, hormiguitas! ¡Vamos a marchar!